when my life ever be the same. There's something on my heart I had to sing. I hope they play this on the radio. Give me a chance to let somebody know. And we could change the world. One boy, one girl, one person at a time. In time. Mm. I know your station's got to pay them bills. And there's only so many slots to fill. Just trying to bring something real. And if everyone won't show they ain't will, they change the world. One boy, one girl, one person at a time. Change the world. Fulfill my purpose to change the world. Oh, oh, oh, oh. One person at a time. Change the world. Oh yeah. One person at a time. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que escucharemos el álbum Life at the Ryman del guitarrista Johnny Lang, quien recientemente cumplió 30 años de edad. Este programa hace parte de una serie llamada Blues Vivo, que comenzamos hoy y que traerá a ustedes un concierto de blues el último domingo de cada mes. El blues moderno de los 90 presenció el extraño fenómeno de guitarristas adolescentes que fueron muy populares con su primer álbum. Esta tendencia culminó con Johnny Lang, un guitarrista de Fargo, Dakota del Norte, que lanzó su álbum solista, Lie to Me, cuando tenía 15 años. A los 12 años, Johnny asistió a un show de la Bad Medicine Blues Band y comenzó a tocar con ese grupo. Unos meses más tarde se convirtió en su líder, cambiando el nombre, y se mudaron de Fargo a Minneapolis para lanzar su álbum debut Smoking en 1995. Este especial en vivo con Johnny Lang lo iniciamos con el tema One Person at a Time y lo continuamos con Bump in the Road. First time, so not

Presentábamos a Johnny Lang interpretando el tema Turn Around. El álbum Smoking de 1995 significó para Lang un éxito local, lo que sirvió para que el sello AIM lo llamara para trabajar como solista. Esto ocurrió en 1996. Al año siguiente fue publicado Lie to Me. Seguimos nuestro especial con Johnny Lang escuchando el tema Give Me Up Again. Doing fine with or without you. I'm waiting. Seems like nowadays nothing's meant to last. One day you got it all and then it disappeared so fast. And now love is falling off again. And after all that we've been through, I tell thee it's the end. I don't want it to be the end. Oh, oh, oh, oh, oh. But quitter never wins. Johnny Lang nos ofrecía A Quitter Never Wins de su concierto en el Ryman de Nashville, que escuchamos esta tarde en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a escribir sus comentarios al correo electrónico blues@javerianestereo.com y a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Continuamos este espacio con el tema Red Light. Y'all having fun yet? Everybody give a big round of applause to all the musicians on stage. Over here on bass guitar from Minneapolis, Minnesota, give it up for Jimmy Anton. He opened up the show tonight. Nashville's very own Jason Eskridge, everybody. Give it up. Give it up for Jason's band as well. On drums from Minneapolis, Barry Alexander. Also from Minneapolis on keys, give it up for Tommy Barbarella. And on guitar from Minneapolis, Sonny Thompson. Break them open, burn into strong, feet to the grass. You got a walking off the bow's been tied, too tight to laugh, feet to the ground. You got a walk it off. You gotta walk it up. Through the red light. Through the red light. Everything's gonna be alright. Presentábamos el tema Red Light, interpretado por Johnny Lang. Luego de las buenas críticas recibidas por Lie to Me, Lang se embarcó en una segunda producción que salió en 1998 bajo el nombre Wonder This World, que fue considerado como un trabajo de inferior calidad comparado con los dos anteriores. A pesar de ello, obtuvo una nominación a Premio Grammy en 1999. En 2003, Johnny Lang publicó Long Time Coming, criticado por inclinarse hacia el hard rock y tener un toque religioso. En 2006 presentó Turnaround, este sí dedicado por completo al gospel. Y el año anterior ofreció a su público el álbum en vivo Live at the Ryman, que escuchamos esta tarde, y del que les ofrecemos enseguida el tema Don't Stop for Anything. This place never should have gotten this far. I'm a such a fool to run away. Can't believe I'm digging through this trash. I go to my hat and sit at the table. The only thing holding me back is my inability to be grateful. But today I finally had enough. I'm sick and tired of this kind of life. Listen to me, what's inside? Seen the wrong like a freight train, blown like a hurricane, run like a Mustang. Don't stop anybody. Hey! Oh, is the journey of a thousand miles starts when you take the first step. Don't stop, don't stop. wasting away in a personal hell. Everybody's got their own story to tell. I'm thankful, thankful. I used to think I didn't have a life, but now I realize just how much I've got. Escuchábamos Thankful, tema interpretado por Johnny Lang en el álbum Live at the Ryman, que ofrece una selección del mejor material de la carrera de este guitarrista, que en enero de 2011 llegó a los 30 años de edad. Lo acompañan el guitarrista Sonny Thompson, el teclista Tommy Barbarella, el bajista Jim Anton, el baterista Barry Alexander y el percusionista Jason Eskridge. Tenemos en este álbum a un joven Johnny Lang maduro, con mucho poder en la interpretación, con la voz ronca que lo ha caracterizado y ese trabajo de guitarra que logra convertir al instrumento como una extensión de sí mismo. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, hoy con Life at the Ryman, álbum de Johnny Lang, que hemos escuchado en la serie Blues Vivo, que llevaremos a ustedes el último domingo de cada mes. Para cerrar nuestra emisión, los dejamos con el éxito de Johnny Lang, Lie to Me. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Lie. could never be the way it was before. You let me you guys, we love you. Good night.